por fin llegó. Quiero cantar hoy mi canción porque la fiesta ya comenzó. Siento alegría en mi corazón. Todas tus penas olvidarás, ya no te tienes que preocupar. Con este ritmo bien sabrosón haremos una fiesta genial. En este baile sensacional. Quiero que suene el acordeón, quiero que suene el acordeón para cantar el guarachón. Que meta guacha al fin llegó, que meta guacha al fin llegó. Bailemos todos con amor. Olvidarás.